¿Usted recuerda, Osvaldo, la primera vez que participó? Sí. ¿Qué pasa, don Osvaldo? Para los demás no hay. Sí, ah, ya nos dio todo. Sí, ya tenemos. ¿Se acuerda la primera vez que participó en una asamblea o en alguna manifestación? La primera de todas. ¿Usted la recuerda? Sí. Sí. Del sindicato de prensa. Yo era periodista. Y ahí hicimos asambleas, hicimos paros. Ahí participé, hablé en la asamblea. Me gustaba mucho hablar en las asambleas. Participar, mover, decir la verdad. Obligar a la gente a participar. Y no encerrarse en su casa. Eso es lo lindo.